El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. A partir de este momento suena Dementes, Dementes. Vamos a cambiar tu manera de pensar y escuchar. Dementes, abrirás tu cabeza al metal. Dementes, en la 90.1 suena Dementes, Dementes, y suena así. Pero muy buenas noches. Hola, hola. ¿Se escucha mi micrófono? Yo no me escucho. Hola, buenas noches. Muy buenas noches a todo el Viet Cong que nos está escuchando de allá desde las mazmorras. Buenas noches para Moreno que nos están escuchando todos por internet o por la radio primitiva. 90.1. Por la 90.1. Saludos también para Johnny, para Rambo, que también nos debe estar escuchando desde adentro de la montaña. Estaba hablando con Thurman y le dijo, pará, que ahí empezó Dementes, no puedo hablar más con vos. Y le cortó la transmisión y cambió el dial. Un misilazo. Que dijo, eligieron a la persona equivocada para molestar. Igual ahora va a ser con el nuevo doblaje todo el tema de películas. Sí, sí. Ah, oh, qué asco eso, mirá. Corre a 5R. Claro, debe ser un asco eso, boludo. Imagínate, a ver, por ejemplo, no sé. A ver, una frase el Señor de los Anillos. A ver, ¿qué parte? Tirame alguna parte, ponele cuando, a ver. Cuando Gandalf pelea contra el Balrog. ¿Qué le dice? Se cae todo así, el puente. Se caen todos los hobbits. ¡Oh, machín, rebardió! Se caen todos los hobbits mirándolo. Y de chonda, así a peditas agarraditos, le dice: corran, idiotas. Sí. ¿Cómo sería en el castellano? ¡Vino la lancha, amigo! ¡Corre! ¡Arrancá, guachín! ¡Corre, guachín! Así. O por ejemplo. A ver, decime. Corre, Forrest. Amigo, rajá. Corre a ver. ¿Qué hijo de puta? Momento de seriedad. Acaba de reaparecer una imagen pública. ¿Se escucha? Hola, Dani. Está por ahí. Está Dani. Tenemos una comunicación telefónica con Dani. Interplanetario. Hola. Hola, sí, hola, Dani. Sí. Buenas noches, Dementes. ¿Dónde estás, Dani? Estoy en el limbo, en el más allá. Era un bebé abortado. Ah, yo pensé que estabas trabajando en Bimbo. ¿En Bimbo? No, en el limbo. Ah, hablando de eso de las traducciones. Sí. ¿Vos te imaginás, qué sé yo, llevás a tu hijo, un sobrinito cualquiera? Sí. Poner a ver Monster Inc. Sí. Doblado por Nicolás Cabré, que aprieta los dientes y dice: y soy muy Wachowski. Es un asco, aparte ese chavo, lo odio. Me da asco. Me hizo acordar la de Star Wars, boludo. Esa ¿A cuál? La mejor, ¿a cuál? ¿A cuál? ¡Lucas, soy tu viejo! ¡No! ¡No, que fly! ¿Te imaginas, boludo? Que claro, que en vez de que le diga acoso a Luke. Yo le digo, Luke, yo soy tu padre, claro. Nunca soy tu viejo. Y le dijo, no, mal ahí, guachín, qué flash. Darth Vader. Topu, No te pagás la gorra, amigazo. Claro. No, güey. 22 y 11 de la noche, hoy es martes, me parece. Por ahora. Por ahora, sí. Si no lo cambian, va a seguir siendo mate. 8,1 la sensación térmica. Y la H, 43%. La H. ¿Qué dijiste? ¿Qué pasó? Esos chicos no se saben hacer ni la paja. yo sí, boludo. Hay práctica. Eterno practicante. ¿Ustedes? ¿Y ustedes? Todos. Por eso. Tumba. Eso es como decir, no sé, que no te lavas los dientes, no sabes lavarte los dientes, no sabes lavarte los cordones. ¿A qué estamos jugando? Bueno, señor. ¿Qué me decís que el Pope Francis sin Brasil? ¿Eh? ¿Qué pasó? De Seir in English. No, pará, viste que pusieron una bomba, algo así, ¿no? ¿Escuchaste de venir? Sí. Para mí el Vaticano tendrá que ponerle una bomba. Puede ser. Estaría bueno, ¿no? ¿Vos querés quedar en la historia? ¿Y qué haces? No te da... Tus facultades mentales no son suficientes como para hacer, qué sé yo, realizar alguna... Bien. Claro, algún acto zarpado, digamos, que quede en la historia, algo... No sabés qué hacer, agarrá, envolvete en bombas y andá a la Casa Rosada y que vuele toda la mierda. O al Congreso, o al Vaticano. Bueno, vas al Congreso y decís, loco, yo soy Ari Rodríguez, loco. Revienta toda la mierda, salen todos los bagullos, todos los ravioles de merca por todos lados, porque el Congreso está lleno de merca. Y prueba y revita todos los brazos de los tipos, todos los legisladores, todo. Y queda en los libros de historia, en la reseña. Chicos, bueno, íbamos a estudiar la historia argentina, bla, bla, bla. Hasta que en el 2013 vino un chabón que se llamaba Ari Rodríguez y ¡pum! Y reventó todo. Y ahí volvimos a empezar todo nuevo. La verdad, un patriota. Un patriota ese tipo. ¿Por qué te pones serio? Porque me estoy imaginando cómo hablarían de mí. La verdad, un patriota. Vamos a hacer un acto hoy. Claro, vamos a hacer un acto en conmemoración a él. El profesor de lengua está encargado de organizar el acto de hoy. Así que bueno, vos vas a ser el abanderado, Mauro. Gross. Vos vas a ser el abanderado. Oya. Vos, David, vas a ser el primer escolta. Gross. ¿Y Dani, vos? Y Dani no es hijo de puta y anda. Che, ¿y Víctor? Ah, no sé. No, está danielizado. Es caso aparte. Está danielizado, me parece. ¿Danielizado? Sí, está romanizado. Viste que Romano no avisa nada. Viene cuando quiere. Él viene cuando quiere. Es como... Esto es un bar. Es un rock. Es un bar para él esto. Claro. Esto es un bar. Acordémonos que esto es un programa de heavy metal. Sí, yo quiero escuchar heavy metal. Bueno, y acá tenemos una dedicación. Una dedicatoria, un dedicatorio, un dedicantum. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Ah, para la señorita Lauriana que nos está escuchando. Bien, bien. Vamos con Kill by Death de Motorhead. Por la demente, cualquiera. Por la 90.1, dementes. Ahí está, no, se me lenguaba la traba. Make on you. Espacio publicitario. Panadería Las Marías. Pan de horno artesanal, facturas, tortas y los mejores precios. Visítanos en nuestros locales de Avenida Libertador 3414 o en la estación de Moreno en los locales 8, 20 y 37 y en el partido de Merlo, calle Montalvo 1212. Panadería Las Marías. Fin de espacio publicitario. Hola, Matías Medina, de Argenticidio. Y estás escuchando de Mentes por la 90.1. ¿Qué escuchamos hace instantes, Mauro? Kill by Dead de Motorhead. La carita. Banda inglesa, clásico, banda clásico. Inglesa, banda inglesa. Banda inglesa, todo. Y Maiden. Ahora vamos a escuchar Maiden. Acá tenemos, por ejemplo, una frase de la película el Padrino. Claro. Dice, si hubieras... No, esto no me gusta. Dice... Ah, esto tampoco me acuerdo. Bueno, crees nada, boludo. A ver, el gladiador. Te pasa re larga, boludo. No, es muy larga. No, es muy larga. Es muy larga. Es como la mía, Ari. A ver, esa. Era como, por ejemplo, que habías dicho, córtame el párpado, por ejemplo. En Rocky. Claro, de Rocky. Córtame el párpado. Ese. Y ese, Rocha. Tajeame el ojo, amigo, da. Sos un tarado. Una mierda. O el hombre araña. Ah, claro. Dice, que el tío Ben le dice: todo gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Dice. ¿Y la conversión era? Con alto poder, alto bondi. Alto bardo. Alto bardo, sí, amigo. Esas serían las traducciones argentinas, viste, que ahora van a. Hacer las traducciones argentinas. Un asco, la verdad, un asco. A mí no me va, cero. No me cabe ni ahí. Y no, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Cuando estén ahí. Vamos a ver. Mirá, ya hicieron, yo me acuerdo una película horrible. Película. Una película horrible que hubo. ¿Cuál? Que era de un pato y un pollo. No me acuerdo cómo carajo era. Que venían extraterrestres acá. Chicken Little. Chicken Little, sí. Bueno, que la tradujeron acá y eran horribles. Estaba Chavo Fuchs. ¿Qué? Ahí está la que salió garchando en el video. ¿Wanda Nara? No, la última. Florencia Peña, no. Esa. Florencia Peña haciendo. ¡Ay, era horrible, boludo! No sabía lo que era. Boludo. Sí, no sé, una escuela. Estaba, tenés el DVD. Ah, tienes razón. Y Cars creo que también había uno. Cars también. Cars la hizo Nico Vázquez. Sí, es verdad. No, horrible. Sí. Horrible. Dijo. Papucho, no, ese era. Ese no, era Coqui. Pirato, boludo. Ah, no, ¿cómo era que decía Nico Vázquez? Que decía en ¿Quién es el jefe? ¿Te acordás que decía que era. Qué tarado que no era? No sé, yo no veo Canal 13. Bueno, acá tenés. Mira, a ver, esta frase, la misma que acá nos olió un poco. Como... A ver, todos nos volvemos locos alguna vez. De Anthony Psicosis. Perkins, de Psicosis. ¿Cómo sería la versión? No sé. Y todos flasheamos alguna vez y redescraneamos, man. ¿Por qué descraneamos? Malísimo. ¿Qué hijo de...? Dani está como... Dani. Vayan a estudiar. Dani, contanos algo, por favor, que sí. Te extrañamos. Bueno, mirá, para que me sature el micrófono. Mirá. Juguemos a... Hola. ¿Cómo era que decía este? ¿Cómo era que decía cuando venía que... Vamos a jugar... Hola. El del juego del miedo, cuando viene en el triciclo y dice... Vamos a jugar un juego, dice, originalmente. ¿El triciclo? Sí. No, dice así, sí, vamos a jugar un juego. Sí. Y acá como dice, amigo, vamos a jugar los jueguitos. Amiguito. Amiguito, ojo a los jueguitos. Hola, chacha. Che, boludo, basta de bardear a la gente con mente inferior, basta. ¿Qué? Estás como muy serio, ¿y qué pasa? Lo que pasa que estuve muy apurado y quise masturbarme y no terminé. Porque che, llegaba mirá, tarde la raíz. Pará, la última. ¿Viste cuando Leonardo DiCaprio está con Rose, sí, en la punta del Titanic y grita, soy el rey del mundo? Sí, soy más por ahora. Estoy re zarpado. Claro, porque iba en un barco, muy bien. ¡Estoy resarpado! ¡Claro, porque iba! ¡Tiene razón! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sos un boludo! Che, no sabíamos. Dale. Lívido. ¿Cómo estuvo tu vida la última semana, Dani? Lívido. El fin de semana estuvo buenísimo, estuvimos tocando. Lívido. Vos no viniste. No, tuve que laburar. No está bien, bueno. ¿El marco de qué? ¡Frígido! Estuvieron muchos amigos. Lo que pasa es que yo me tuve que ir porque tuve que irme raudamente. ¿Por qué? No sé, hubo un... ¿A quién? No. Resulta que, bueno, es muy largo de explicar. Era muy largo, entonces, listo. Bueno, ¿Pero por qué? No, me tuve que ir. Yo en un momento digo, ¿qué mierda pasa? ¿Dónde está Dani? ¿A dónde está Dani? ¿A qué estamos jugando? Bueno, no me pude despedir de nadie. Fue así, ¿te llevaste la máquina de humo vos? No. ¿Quién se la llevó? Creo que yo la dejé en el auto. ¿Víctor? En el tuyo. ¿En el mío la dejaste? Sí. ¿Cuándo? Entonces fuiste vos. ¿Qué pasó? Entonces me robaron. ¿Qué, te robaron? ¿En serio? No, después hablamos, otro día hablamos. Bueno, pará, tuvimos una fecha que estuvo tocando Muriático, un abrazo a Huevo. Grande Huevo. Que no pude estar mucho con él, aparte él se estaba haciendo lo hermoso con una minita, así que... ¡Qué grande Huevo! Y como todo galán. Sí. Se hizo Huevo duro. ¿Tocó qué más, Quirón? ¿Sabés que no lo pude ver? Che, me quiero matar. Mirá, que no lo pude ver. Yo te cuento quién tocó en Clásico el sábado pasado. Sí. Abrió los amigos de Muriático dando un show... Impresionante. Bien, vieja escuela. Bien a lo viejo, escuela. De La Perlita. La Perlita. La Perlita y Barrio La Victoria. ¿Mm? Encima, yo no podía entender, boludo, el frío que hacía. ¿Hacía no, cero grados bajo cero grados? Sí. Ni frío ni calor. Claro, cero grados. Ni frío ni calor. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Sí. El negro tocó en cuero. Y después subiste vos, Ari, y también tocaste en cuero. Yo me quería matar, los bateros somos así, boludo. Yo creo que me había puesto un bracerito al lado, tocaba dos teclas y después me calentaba los dedos. Somos re calentones. Y hablando de negro, me hiciste acordar de un chiste. Vos imaginate, ustedes oyentes, imagínense, pónganse en la mente, cierren los ojos, barrio de Estados Unidos, Harlem, Bronx, o el Bronx, claro, así viste todo la raza afroamericanos. Y bueno... Viste que son muy cerrados. Ya tu cara... Son muy cerrados. No, esto bueno, mal. Estaba la mamá negra, sí. Ahí amasando en la cocina. Claro. Y viene el negrito chiquitito, sí. 5 años, ponele. Y manda la mano adentro de la harina y se lo pasa todo por la cara a la harina, ¿viste? Y agarra y la mira, la agarra a la madre, le tira la ropa y dice, mirá mamá, soy blanco, le dice. Y la madre lo mira con una cara de bronca y ¡pla! Un cachetazo le da. Y el negrito se agarra la cara y le dice, vaya a decirle eso a su padre, le dice la madre, ¿viste? Y el negrito va agarrándose la cara y dice, papá, mirá, soy blanco, le dice. El padre larga el control remoto, lo mira. ¿Qué estaba mirando? Estaba mirando Todos los negros van al cielo. Hace ¡pa! El negrito cae al piso, ¿viste? Y se levanta de vuelta. Y le dice, vaya a decirle eso a su abuela, le dice. ¿Viste? Y el negrito va medio lagrimeando, agarrándose la cara. Y le dice a la abuela, abu, mirá, soy blanco. Y la abuela se agarra el corazón, ¿viste? Casi se muere un infarto. Levanta la mano así y le hace ¡pa! Se acordaba de su época cuando la cagaban a latigazo. 3 metros vuela el negrito. Pega contra la pared, cae, tira la pecera a la mierda y se le caen los pescaditos encima. Tipo fatality, así. Fatality, claro. Man. El negrito se levanta llorando, agarrándose la cara, está explotada la cara. Y agarra y le dice, la abuela le dice, vaya a decirlo a su madre. Y el negrito va llorando, agarrándose la cara, y le dice, mamá, me dijiste que le diga a papá, y papá me dijo que le diga a la abuela, y la abuela me dijo que te diga a vos. Y la madre le dice, y bueno, ¿y eso qué te enseñó? Y que ya llevo siendo blanco 5 minutos y ya los odio, negros de mierda. Ese lo contó Francisco Bergoglio hoy en Brasil. Allá, pero lo contó en italiano, por eso no causó mucha gracia. Claro, vos no aplaudieron. Claro. No, y si estaba en Brasil, estaba en portugués, claro. Lo estaba contando. No, pero él habla en italiano. Él contó un chiste. Yo soy el capo de los chistes. Lo que estaba de contando Bergoglio fue que estaban en la última cena. Sí. Entonces ya, dice. Tiene que colarse, ¿viste? Entonces agarra y le dice: yo sé que alguien esta noche me va a traicionar. ¡Ew! Es un pelote. ¡A la carita! ¡Ay, por favor! Vamos con un... Ahí hay algo para escuchar para que la gente... No se vaya. Sí, Ari había puesto algo. Bueno, vamos a la tanda, porque acá, como dice el resucitado Inri, acá amigo Dani, el tiempo, Dani. Estirando a Pinochet. Y a escuchar música. Y como diría la difunta Tatu, el tiempo es Cristina Tirana. Así decía es. Ella. Decía cuando estaba viva, en sus épocas. Cuando tenía la cara antes cortada. De ser secuestrada en época de democracia. Dice que fue abducida por los extraterrestres. No, dicen que ellos son chupacabras en realidad. La puta madre. Bueno, amigo, nos vamos. Dale, música. Suena Dream On, una versión hecha por Dio y por Yngwie Malmsteen. Muy bien. ¿Por qué tan serio? ¿Eh? Porque me acordé de presentar el tema. ¿Dedicado para quién es este tema tan romántico? Y mira, yo tengo... Bueno, este tema es de Telo. No, yo tengo una amiga mía que le gusta mucho a Aerosmith y que le hice descargar esta versión y le encantó. Para Debbie Mallea va este tema. Saludos, Débora, saludos, Débora Tati. Isn't that the way?

face of a man not yet in his grave. We think we're so far off too soon, because nothing is so far, nothing's wrong. So we marry now. Full enough of buffer, I'll sing this fucking song. Accidents of hate, I hope you run in hell. Crow. Wow. The ones I read on the screen left me fucking sick. As the hatred rises, you son of a bitch. You paid off pathetic for respect, but he made us live on deep reverence for beyond the rest. For the love of buffer, I will say these fucking words. As dead as the face, I hope you run in suena Machine Head. Asterisk. Asterisk no, of Hate. Claro, no Asterisk y Obelix. No. Asterisk of Hate. Of Hate. Sí. Asterisco. Vas a acordar a un culo el asterisco. Como el bombón. Claro, como el bombón. Dani, ¿che qué día estamos? Martes 23. 23, o sea que ahora a las 0 horas va a ser el cumpleaños del salvaje Javier el Amor. Salvaje Javier. Es así. El baterista de Almas Sucias cumple sus... ¿cuántos años? Cumple 51. Y, para regalar a la gente. A la gente. Porque es turco, Dani, por eso. Ramán. Cumple... ¿cuántos? 50 años. 51. Cumplió 50 el año pasado. O sea que pasó el medio siglo y sigue de pie. Así. Exactamente. Sigue en los escenarios, porque ahora el 17 de agosto... confirmado. El retorno de Almas Sucias a los tablados. Así es. Así que se junta la banda original más un integrante de las siguientes formaciones. Sergio Cabezón Cornejo. Así que atentos a todos que vamos a estar para ese día por ahí. Vamos a estar polulando. Claro, o regalando entradas, no sé. Hay entradas para regalar acá. Acá hay entradas, pero no sé de qué banda. Ah, hablando de eso, me llamó también otro integrante de Almas Sucias, que ahora está en doble revancha. Sí. Mariano Ruffinazzi. Saludos para que Mariano. Que va a venir con un material, porque él siempre está grabando material y lo descarta, ¿viste? Quiere hacer el tema del siglo. Claro. Uh-huh. Pero bueno, Mariano, ya le dije es, que... Es como esos artistas que hacen un boceto y dicen... Y lo ponen en fuego. Claro. Y lo tiran. Terrible obra maestra. Dije, dice... No, da. No, ¿viste? Bueno, pero dijo que lo esperemos que va a venir. Le dije que se venga a hacer un desenchufado, ¿viste? Sí. Y me dice, bueno, pero si le apago los equipos... La cara de Dani. Saludos muchachos, dice Martín Huevo Negro y Chotito y Cabezón. No, Martín Huevo Negro Muriático, este es el nombre de los tres integrantes de Muriático. Claro. O sea, me están saludando del la banda nos está saludando y dice saludos muchachos, agarrándose el pelo. Saludos muchachos, buena fecha la del sábado. Gracias, igualmente. Un besito para Víctor también. Jaja. ¿Qué pasó ahí? Hay amor ahí, hay amor. Hay amor. Gracias, Huevo, loco. Gracias, Huevo. Sonaron muy bien. Al igual que Argenticidio. Qué bien que sonó Argenticidio, por favor. Alta banda, ojalá. Vos lo sentiste desde ahí, ojalá, como si estuvieran en la banda. Algún día me gustaría verlos. Sí. Algún día me gustaría verlos, boludo. En vivo. Nunca pude ir, siempre me agarró de resaca a los recitales. Sí. Y no podía ir. Después, che, también tuviste un percance, ¿no? ¿Te abrieron el auto? No, de eso vamos a hablar otro día. Historia, otro día. Yo pensé que ibas a descargar. No, porque si no, nos van a clausurar. Sí, no. Hay que mantenerlo aparte. Y Debbie Mallea dice, ah, ¿no es un tierno, mi amigo? Sí, soy re tierno. No, gracias, no dice. Así que, porque le dedicamos un tema hoy, que es un tema que le gusta mucho. Así que bueno, saludos para ella. Dream On, de Aerosmith, versionado por Dio y Will Manson. ¿Qué no te sale, Will Manson? No, yo lo digo bien, pero cada vez que lo digo se ríen, así que no sé. Ahora sí lo. A ver, Ingui Malmsteen. Ahí está, viste, lo dije re bien. Sube con muchacho. Bajó un grado la temperatura, la térmica, 7,5. Y ahora la H, 47%. Bue. ¿Qué es bue? Y acá dice bue, no sé. Buenos Aires. Ah, bue. Y al lado hay una nubecita con sol y un par de cositas más. Caritas malas. Claro, caritas malas, rayitos, asteriscos, numerales. Símbolos así en redondel y todo eso. Debe ser que Dios está puteándonos. Dios, Topu, aguantá aquí. Qué feo levantarse de la mañana, ¿eh? Sí. Yo me levanté y la verdad superó mis expectativas el día de hoy. Ayer se me congelaron hasta los pelos de Lupite. Bien. ¿No? Porque aparte me levanté medio así sobre la hora. Sí. Y salí corriendo. Con poco abrigo. Y cuando llegué al laburo dije, la puta madre. Y agarré y casi me pongo a llorar del frío. Sí. Me dañé la rodilla, todo. Mucho frío. Pero ¿sabés qué, Ari? Vos te lo mereces por idiota, porque siempre haces lo mismo. Bueno, boludo, pasa que la mañana es muy difícil para mí. Cuando me levanto, ¿no? Sí, yo suelo vivir a la mañana, pero la suelo vivir desde el día anterior. Digamos. Sí, saludo para Jorge Cura, que dijo que iba a venir, y el Kitty. Sí. Que iba a venir, que íbamos a tocar, y está bien, el Kitty tocaba y dijo, si puedo voy, zafo, sí. Y voy. Y poder, no, y poder tenía asado con los pelados. Sí, pero al otro día, pero es un blandito, boludo. Pero él, viste, últimamente le pega mal el alcohol. Claro. Sí. Se toma un vaso de cerveza y ya después está regurgitando. Pierde el control y quiere que lo penetren. Claro, así es. Así de simple. Y, sí. Y bueno, y hoy... hoy me voy a abrigar todo zarpado, viste, mal, zarpado, sí. En abrigado. Y salgo y un re sol había, boludo, mal ahí, había alto sol. Y agarré y me empecé a transpirar. La puta. Sí. Y venía, viste, en el auto con el sol de frente. Y boludo, casi me mato como 10, 15 veces. Porque mi acompañante iba durmiendo. Y yo iba escuchando a Petinato. Ajá. Y andaba re mal la radio, ¿viste? Se interfería con una radio evangelista de mierda, una bronca me dan ese evangelista. Y agarra y truc, empecé a cabecear. No. Pero a cabecear de que me quedaba dormido, sí, sí, sí. ¿Qué pensaron, Cabe destacar, ¿no? Porque, mal pensadas. Porque el que manejaba eras vos. Claro. El que tendría que cabecear sería el acompañante. Claro. Por eso casi chocamos. Porque iba cabeceando yo. Y iba así, y dije, no, pará. ¿A qué estamos jugando? Agarré y paré. Me estoy por resfriar, me parece. Sí, sí, sí. Y paré en una panadería y compré cuadraditos y traga al toque, me revivió eso. Zarpado, chaval. Sí, porque la harina está re picada. Sí. La cortan con neón de los tubos con viejos. Tiza. Claro. O con tiza. Y bicarbonato también. ¿Ahora con una vuelta le hicimos tomar tiza a un compañero? Sí. Se hacía el show acá, re drog y todo. Y dije, tomamos, mirá, te trajimos la buena. Y a vos picado tiza con Mauro. Y después se la dimos, gracias. Encima del pibito ese le re fallaba la cabeza. Le agarra el truco. Podrían haber matado. Se mandó todo adentro y yo, lo cagamos de risa. ¿Te acordás? Chupetín. Se retorcía. Chupetín le decían. Agarraba y quería atrapar la miscelánea del que vuela en el aire. Y viste que vos, cuando entra los rayos, la querés agarrar y se te escapan las partículas por los costados. Ajá. Y estaba el chabón así, con la mano, para todos lados con las manos, ¿viste? Queriendo atrapar algo en el aire. Y agarra y la profesora se da vuelta y dice, ¿qué estás haciendo? Quiero atrapar el sol, pero se me escapa. ¿Pero qué estás, drogado, nene? Tomátela. Ya fue, me voy. ¿A dónde vas? Con Pablito Lescano. Sí, ¿verdad? Y agarraba la mochila y se iba al baño. La replayaba ese chabón. Cada especímen había en la ENET. En la ENET. Bueno, ahí conociste a varios, ¿no? Sí, a David y a Mauro. Estamos juntos. Estaban así en un centro criogénico, así yo con un martillo, rompí el vidrio y cayeron del feto. Así, y lo levanté y lo hice así. Lo pusiste al sol un rato. Claro, lo puse al sol, tipo sábana, ¿viste? Cuando hacés la cama. Y le soplaste así, como los pollitos así. Claro, para revivir ahí, está el golpe de vida. Y ahí lo inflé y acá están, loco. Acá están altos pibes, resultaron ser. Le puse ADN de Olmedo y Porcel y ya está, al toque. ¿Le pusiste un IQ alto o bajo? No había. Ya se lo habían llevado todo, así que le puse el botón de una camisa y una pelusa que tenía en el bolsillo. Qué chabón tarado. ¿Cómo era Dani en versión escolar? Dani de secundaria. Un hijo de puta, sí. Yo, mira, yo era re tranquilo. Era el pibito que se sentaba adelante. ¿Traga? No, porque no. Traga no veía una mierda. Entonces me sentaba adelante. Y te tiraban papeles de atrás. Y había un chaboncito que me rompía las pelotas porque antes, viste, tenías que ir al colegio y tenías que llevar un jabón y una toallita para ir a lavarte las manos, la cara. Era mejor que ahora en la escuela. Claro, claro. Entonces, bueno, había un chaboncito que me rompía las pelotas y me pegaba con el jabón en la cabeza. Grandote. Sí. Yo pará, nunca me metí con nadie. Un segundito. Pará, déjame contar. Para que también le tenga bronca a algún ex compañero de su primaria que lo ponga, que cuente. En el muro. Sí, que se descargue en el muro y lo contamos al aire. Y me di vuelta, ¿te acordás antes? Bueno, no sé si lo usted lo hacía. ¿Te pegaba con el jabón? Me pegaba con el jabón. ¿Y pará, con un jabón? Con una bolsa, en una bolsita. Ah, el jabón dentro de la bolsa y te lo daba así. Y antes se hacía con el papel glacé y el punzón se hacía collage. Claro. Sí. Pará, y vuelta. Y le hice crack. Y le clavé y le traspasé la mano con el punzón. No, y llamaron a mi vieja. ¿En serio? Sí, pero viste. Sangre por todos lados. Lo que pasa es que a una persona tranquila no hay que molestarla. No. Son los peores. Eso, es verdad. Viste que dicen, no, es re bueno, pero cuando se enoja. No sabe lo que son. Y, igual que las minas, las calladitas son las peores. Sí, sí. Son re gitanas. Sí. Qué tarado. También. ¿Y a vos, David, te molestaba alguien en la escuela? No, yo era el que molestaba. ¿Te acordás? ¿No te acordás? Hasta ahora sigue molestando. Claro. Pero David, cuando lo molestaban, era como que, no sé, como Hulk, digamos. Claro, le agarró un tico. Como Ezequiel. Se enojaba. Como Ezequiel de Torrilla. Sí. Se enojaba y empezaba. Y no era que venía y te metía un cachetazo. No, agarraba la mesa y te tiraba con la mesa. Claro. Correte porque te rompía la cabeza. O te ahogaba con una bolsa. A él lo ahogaron con una bolsa. Ahogaron con una bolsa. Hicieron el submarino seco un día. Y salió corriendo. Y a mí me tiró con una silla por filmar, nada más. Yo estaba filmando, era... ¿Vos hace que lo subí a YouTube? Claro, a YouPorn. Ah, YouPorn. A porno. ¿Vos te das cuenta que fuimos precursores? Porque ¿viste? Yo me acuerdo... Pobre Topo, también. Otra vez vamos a contar eso, lo del Topo. En otra emisión. Hay muchas. Ese tenemos que dedicarle un programa. Y a vos, Mauro, ¿quién te molestaba? Nadie. ¿Vos también molestabas? ¿No te acordás? A mí en el jardín había uno que me molestaba, qué bronca que me daba. ¿Qué te hacía? ¿Eh? ¿Qué te hacía? Nada, me tiraba arena en el arenero. Y me tiraba arena en los calzones, bro. Claro. ¿Sería como un conflicto que tenés no resuelto de tu niñez? Sí, hoy en día me gustaría encontrármelo y cagarnos a trompadas. Como Lampone. Me quedó la bronca. Sí. Como Lampone, claro. Como Lampone, sí. Me da bronca porque encima después me cagaban a pedo a mí. Y de atrás... Bueno, eso perduró en los años. Cuando me retaba la señorita, agarraba y de atrás me hacía... Cuernito me hacía. ¿No te hacés como el gordo Liberovsky, no? No. Ahí me hubiese cagado de risa. Así. Y después metía el rayito. Bueno, ¿qué tenemos música para seguir la noche? Contanos qué trajiste para hoy, Mauro, adelantando el rincón de Mauro. Hoy vamos a repasar el último disco de la banda super, super grosa, sí. Six Feet Under. Six. Para quien no lo conoce, es el cantante Chris Barnes, el primer cantante y el más reconocido, diríamos, de Cannibal Corpse. Bueno, entonces, en instantes, después de la tanda, vamos a... Death Metal. Pero digerible, se dice death and roll, porque tiene el ritmo, ¿no? Esto ta ta ta ta ta ta, ta, ta como este. Uy, quisiera escucharlo. Vas a escuchar. Así que bien. Así que después de la tanda se viene el rincón de Mauro con mucha información. Bien. ¿Se viene la tanda o vamos no, a no, no, no, no. Faltan 5 horas para la tanda. Si no, tanda, no, estamos adelantando lo que está pasa. Está haciendo ademanes como no sé qué está haciendo, los que hacen malabar en la y bueno, vamos a escuchar algo de Gojira entonces, boludo. ¿De quién? Vamos algo. Gojira. Un tema del último disco que se llama Guajira, no, Gojira, no. Como Godzilla, ¿viste? Claro, pero como Godzilla. Japonés. Es un proyecto europeo, ¿no? Eso claro, es un Godzilla proyecto europeo. Es japonés. A mí me gusta Gotsuki, la banda de tributo. No escuché. ¿No? No. No, pero posta, que es un. Esta Gojira es. Sí, es algo rarísimo. La verdad es un death metal progresivo. Sí. A lo largo de los discos fue muy experimental, fue cambiando demasiado. Sí. Y traje uno de los temas del último disco, que se llama Ill Fund Savage, que es del mismo disco. Y bueno, vamos a escucharlo un poco, a ver qué les parece. Es bastante digerible este tema. We'll be right back.

Gente en Acción, lista 272, lista azul. Leonardo Mariani, Roberto Britos, diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Argentina, despierta. Por este espacio gratuito cedido por la Dirección Nacional Electoral a los partidos políticos, FM Moreno no recibe ninguna retribución. Estás escuchando Dementes. Dementes por FM Moreno, estación de música. Espacio publicitario. Panadería Las Marías, pan de horno artesanal, facturas, tortas y los mejores precios. Visítanos en nuestros locales de Avenida Libertador 3414 o en la estación de Moreno en los locales 8, 20 y 37 y en el partido de Merlo, calle Montalvo 1212. Panadería Las Marías. Fin de espacio publicitario. Hola, soy Tatu Absurdas y estás escuchando Dementes en la 90.1. Volvemos de la tanda. ¿Me escuchan? No, ¿se escucha? Hola, sí. El negro tricolor. Entonces mi auricular me estaba fallando. Me está fallando el auricular. Ahora en instantes voy a llamar a mantenimiento. Volvemos de la tanda, estamos aquí en el estudio de la FM 90.1 acá en la República Continental de Moreno, escuchando este programa de heavy metal que se llama Dementes Metal, de 10 a 12 de la noche. Son las 23:08 y en este instante, en este preciso instante, en este momento del espacio-tiempo, se hubo una filtración, una rotura en el tejido del espacio-tiempo, se abrió un hoyo negro y salió Mauro. Vino de otra dimensión, trayendo toda la música que vos nunca vas a poder escuchar porque no tenés ni el DeLorean ni la máquina del tiempo. ¿Qué trajiste, Mauro? Escucha. Como dijimos en el bloque pasado, vamos a escuchar, a conocer, para la gente que no está ubicada en el espacio-tiempo, claro, el nuevo disco de Six Feet Under. ¡Oh! ¡Qué tarado que es! ¡Ah! ¡Vamos la a agarrar! ¡Tamara! ¡El pito! ¡Qué tarado que son! Bueno, arrancamos. El agujero. Dale, sí. Asustate. Para la gente que no conoce, Six Feet Under es una banda de... Para mí, claro, Mauro, para Dani. ¿Ya sabes qué? Perdóname, me voy a sacar el auricular para hacer de cuenta como que estamos tomando una birra en la esquina y me estás contando de esta banda. A ver, ahí me gustó. Grosso. Bueno, como habíamos dicho, Six Feet Under es una banda de death and roll. ¿Qué significa esto? Que no es el death que quizás a mucha gente local le molesta, que es el puro ruido, por decir algo así. Esto es más rockeado. El famoso... Claro, o sea, hay gente que no lo digiere, pero bueno, particularmente a mí me gusta. Pero bueno, estos muchachos son originarios de Florida, de Tampa, Estados Unidos. Originalmente la banda era un proyecto paralelo con Cannibal Corpse, creado por el vocalista Chris Barnes. Pero con el tiempo tomó fuerza y se retiró de Cannibal para dedicarse en lleno a Six Feet Under. ¿Qué significa Six Feet Under? ¿Cuál es la traducción? No, ¿cuál es? ¿Cuál es? Ahí está. ¿Cuál es? Sería 6 pies bajo tierra, o sea, 2 metros bajo tierra. Cuando te entierran, Six Feet Under. ¿Entendés? 2 metros bajo tierra sería en castellano. Six Feet Under, 6 metros. Pies, no, 6 pero pies. Pero son pies, ah, boludo, 6 pies. Medida de los pies. Si no decía 6 meters under feet tierra. ¿Viste ahora? Bueno, continuando con la banda, uno de los fundadores fue Alan West. Actualmente está en Obituary. Pero Batman. Salió, No, ese es Adam West. Ah, bueno. Pero salió de la banda en el 97, siendo reemplazado por Steve Swanson en el 98. Las canciones contienen una fuerte crítica social, abarcando temas quizás un poco incorrectos como la política, enfermedades mentales, asesinatos célebres, muerte, sin dejar de lado el gore de lo que era en sí Cannibal Corpse, que es una banda más conocida. Claro, que yo tenía un mal concepto de eso y hablando con vos me desaznaste. ¿Así? Sí, yo pensaba que digo esas letras, o sea, la banda re zarpada, me encantaba la banda. Sí. Y un día se me dan por, viste, las bandas, que las bandas de afuera vos te entran por la música, claro, primero. Por el ritmo, por el ritmo, te parten la cabeza, me te encanta. Y después decís, a ver de qué habla. Y yo decía, guácala, qué asco, es una mierda, son una mente retorcida, me dan asco, no los voy a escuchar nunca más. Y después, charlando acá con el amigo Mauro, proveniente de otra dimensión, me explicó que los tipos... lo hacían a propósito. Lo hacían a propósito, pero para concientizar a la gente de que por ahí tenés un psicópata a la vuelta de tu casa, es el verdulero o es el maestro de guitarra. Claro. O tu tío Horacio. O tu el tío. Verdulero, el verdulero y Choco Crispy. Y vos ves, y vos lo ves por la tele y decís, mirá, y podés tener uno igual a la vuelta de tu casa. Bueno, no es por hacer apología, pero mirá lo de ahora, lo de caso Ángeles. Claro, tal cual. Bueno, vamos con un temita para ver de qué se trata esto. ¿A qué estamos jugando? Vamos con Zombie Bot Course. We'll be right back. gracias a Dementes que nos invitaron. 90.1. Somos Hyperion. Saludos. Escúchenlo. Así suena Six Feet Under. Muy bien. Bien, bravo. El primer tema del segmento de Mauro, El Rincón de Mauro. Zombie Blood Course. Muy bien. Bravo. Va mejorando mi inglesia, va mejorando. Che, ahora, de paso que escuchaba el separador, ¿qué habrá pasado con Hyperion? Me quedé con la intriga. Tenemos que hacer un estudio de campo. Y ver qué onda. Sí. Bueno, continuamos entonces con la review. Sí. La banda, además de hacer dos discos, aparte de hacer discos de estudio y propios, hizo dos de covers, dedicados simplemente a covers. El primero llamado Graveyard Classics, que contiene covers de sus principales influencias, que son Jimi Hendrix, Iron Maiden, Black Sabbath. ¿Te trajiste Kim algún cover? Y Purple, ¿sabes qué, no? No. Ahora no, me estoy ayudando. Y después sacaron otro que es Graveyard Classic 2, que es todo de AC/DC. Es muy conocido ese. Está muy bueno. Hablando de lo que es los discos aparte, lo que son las ilustraciones de la tapa, la hace Paul Booth. No es necesario que lo conozca nadie, pero el chabón es el que hace todas las tapas polémicas de Cannibal Corpse. Ah, que uno puede esas tapas retorcidas. Claro, cuando uno va a una roquería y ve una tapa llena de sangre con cosas feas, sí, y eso. Vísceras. Tal cual. Bueno, partes de miembros humanos. Claro, ese es Paul Booth. Algo, qué loco, ¿no? Sí, no. Sí. Aparte, eso vende. Esa es la realidad. Y choca mucho, muy chocante. Claro. Las remeras son muy chocantes. Están geniales las remeras del cañón. Yo tengo un par. Los autos también. También. Algo bueno para remarcar es que la época... O la gente es insoportable, ¿no? También, que no te quiere prestar el celular. Ah, no, viste, también, eso es también. Divertido. Eso que se compra el celular ¿sabes nuevo, lo que pasa? ¿Viste? ¿Sabes lo que pasa? Que mi amigo Máximo me dijo que vos te prestó el celular y se lo perdiste. Mi amigo Máximo, Javier Rodríguez. Fue en una desatención de la atención. Pasa. Bueno, algo para remarcar es que en la época en la que Chris Barnes, el cantante de Six Feet Under, estaba en Cannibal Corpse, etapa que se remonta más o menos entre el 88 y el 95, fue cuando se editaron cuatro álbumes, obviamente, de esta banda. Y fue justamente los cuatro mejores álbumes de lo que fue la carrera de Cannibal Corpse. Eso te da a entender que el chabón tiene quizás un éxito o un talento aparte. Lo que lo llevó a la banda esta nueva, que es Six Feet Under, ¿no? El nuevo álbum que estuvimos escuchando ahora y que vamos a ir escuchando salió el 19 de marzo, hace poco, vía Metal Blade Records. Vamos con un temita más, que según Ari se diría... The Sinister Craving. The Sinister Craving. Ahí está. Taken from us. Bueno, acaba de pasar entonces The Sinister Craving. 11 y 20 de la noche. Se pasó el tiempo, ¿eh? Se ojo, pasó el tiempo, ¿eh? 11 y 20 de la noche. Estás escuchando Dementes Metal por la 90.1. ¡Guau! ¡Guau! Dani, que no sos consumidor de heavy extremo, ¿qué te parece la banda? Me re gustó, loco. Con ese gorro horrible que tenés gorro puesto. De la flashó. Con el gorro horrible que tenés puesto. A ver, contanos qué te pasa, qué te pasó por la casa con la casa de la hace banda. Hace frío. Pero bueno, acuérdense, porque las bandas que tengan material para traer, porque siempre lo tenemos que decir. Sí. A los muchachos que tengan banda. Claro. Y quieren traer su material acá. Pueden contratar un flete y traer bolsa de cemento, arena, joda, piedra. No, joda, cualquier persona que... Difundir su material. Si quieren venir a hacer una entrevista, un unplug. Sí, pueden un venir. Buen unplug, estaría. Porque acá hicieron pocas bandas, pero sonaron de puta de madre. De puta madre. Así que bueno, están invitados. Y si te querés comunicar con la radio, ¿a dónde tenés que llamar? Y tenés que llamar a los teléfonos de línea, que son el 0237-466-6559. O el nuevo celular, 11-15-33-68-0099. Repetilo, por favor. 11-15-33-68-0099. O si no, por Facebook, nos buscan por Dementes. Ajá. FM Moreno. Así es, de espacio Mentes espacio FM Moreno. Acuérdense que si algún día se perdieron el programa y dijeron, uy, la puta que me perdí el programa, cualquier día pueden ir, que acá con dos días de retardo se suben los temas, todos los programas. Así claro. Que van, ponen Dementes, escuchar el programa y tienen todas las fechas, la que no. Tenés que entrar al blog de la radio, que es pim, pum, ponés en el Google. Ponés FM Moreno y ahí te sale la página de la radio y ahí entras y están todos los programas. Ahí a la izquierda tenés todos los programas. Ponés claro. Dementes, ahí va a salir nuestro logo. Para escuchar Dementes Metal. Para escuchar. Y nos podés escuchar cualquier día. A la gente. De cualquier parte del mundo. Escuchar sí, porque yo, por ejemplo, estuve la otra vez en Varadero que no los podía escuchar, sí. No tenía ni siquiera señal del teléfono. Sí. Y los extrañé, entonces apenas llegué, puse el programa. Qué los grande. Escuché y la Grosso. Verdad que los felicito, lo hacen muy bien el programa. Grosso. Gracias, gracias. El gusto es tuyo. Bueno, vamos cerrando con el segmento. El Así rincón es. De Mauro. Por último dato, entonces este disco, para la gente que lo quiera comprar, buscar o de cualquier forma, el disco es Unborn. Ha sido mezclado por Chris Zeus Harris, quien también tiene experiencia con otras bandas de la talla de Suicide Silence, Bros. All the Remains, Shadowfall, entre otros. Ah, mirá, ahora viene Altar Remains. ¿Sí? Sí, viene el 10 de agosto al Vorterix. Tomá. Si a alguno que le guste, es muy buena fecha. Lo único que sí, si van al Vorterix, cuando crucen la calle, fíjense, no le van a pasar como las pibas esas que la agarró colectivo. ¿Qué pasó? No, pasó hace rato, boludo. Sí, sí, sí. ¿Saliendo del Vorterix? Salió un recital del Vorterix, re chupada las pibas. Sí, sí, sí. Se mandaron en verde, el bondi viene... Pasó no, aparte, es una zona jodida, son dos avenidas. ¿Qué venían, ¿venían en moto atrás del camión? No, cruzaron caminando. Ah, no, pensé que venían chupadas. Avenida, así que, por favor, presten atención. Bueno, nos despedimos con un tema y después vamos a la tanda. Pero antes quería comentarles que la FM Moreno, Radio Comunitaria Popular y Alternativa, ofrece una peña folclórica por una torre para FM Moreno 90.1. Van a estar presentándose El Rastrillo, Abelardo... Ballet Tincunacuy, Carlos Sánchez Trío, Cecilia Félix y la Retranca, Rubén Johansen, y va a haber locro y empanadas. Mano, traer plato y cubiertos. Esto es el domingo 28 de julio a las 12 horas. A la casa de los nadies, ¿eh? Así es, Piovano 1265, frente a las vías. Importantísimo que es para la radio. Es para que podamos terminar. La nueva torre de la radio para tener aparte, más señal. Qué bueno ir a una peña y comerse una rica empanadita. ¿De cuántos años? 18 para arriba. No. Que sea fresca. Que sea algo fuera de joda. No, ¿eh? Bueno, va a estar bueno. Aparte va a ser bien peña folclórica, bien a lo gaucho con locro y empanadas. Todo el día, a partir de las 12 del mediodía. Van a pasar muy bien, va a estar muy bueno. Bueno, nos vamos entonces con Neuroósmosis.

facturas, tortas y los mejores precios. Visítanos en nuestros locales de Avenida Libertador 3414 o en la estación de Moreno en los locales 8, 20 y 37 y en el partido de Merlo, calle Montalvo 1212. Panadería Las Marías. Fin de espacio publicitario. Buenas noches, soy Walter Martínez de Boras. Están escuchando Demente. La 90.1, una guana. Sí, diría acá el amigo Víctor. Y suena de fondo la cortina. ¿Qué suena? Crystal Mountain de Dead. Alta banda de la puta madre. Lo escucho y ya me dan ganas de escucharlo, boludo. Hay que ponerlo entonces más, ¿viste? Pero bueno, ahora está puesta como cara de tina. Hola, soy Julieta Paola. Son las 23 y 35 de la noche. A este día le quedan solamente 25 minutos. A este programa también y a tu vida le quedan 3 años nada más. Sí. Sí. Porque es perjudicial para la salud escuchar la claro, radio. Claro, sí. claro. Es cancerígeno. Sí. Vamos a poner como en los paquetes de pucho, ¿viste? Vamos a poner en el Facebook. Hay gente muriéndose por culpa de demente. Que le salen cucarachas por los oídos y todas esas cosas. Era una mierda. Sí, claro, ¿por qué? Yo traje un tema de Deep Purple para regalarle a Javier, que cumple años. Sí. A Javier Amor. Sí. Pero mi teléfono no lo puedo hacer leer la memoria. Ah, eso que... por forro te pasa, porque no me lo quisiste prestar. Sí. No, pues ya te dije lo que me dijo Maxi. Y bueno, así que yo, Javier, te debo el tema de Deep Purple. Yo, para información a algunos, sigo incomunicado. Y como siempre. Ah, y con ya razón te mandé mensaje hoy. Y sí, boludo. Claro, boludo, estoy indocumentado. Incomunicado, pero estoy documentado porque me llegó el documento hace poquito. Bien. Así que ahora ¿y voy el a poder... registro de conducir? No, el registro de conducir falta. Falta un par de días. Es un trámite muy arduo. Sí, encima son unos garcas de acá de tránsito. Sí. Porque a mí me hicieron hacer todos los trámites, me hicieron pagar sellado. Bueno, pero con esa cara cualquiera. Me hicieron pagar sellado en el banco, pagar esto. Cuando voy a hacer el tema de la vista, me dice, ¿sabes que tenés una multa de 2.000 pesos en la puta que te parió? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo dijiste en un principio? Entonces yo no pago eso. Encima los sellados tienen vencimiento. Claro. O sea que ya agarré todos los 500 mangos que me gasté, hice un conito y. Sí. En el Lupita, tranqui, 120. Posta, boludo. Garcas, son garcas. No recagan, man. Sí. Escuchame, pero vos tenés que saber que tenés una multa de 2.000 pesos. También se va alto animal porque... para manejarlo. No, el auto no, era un auto que estaba a nombre mío y yo jamás he ido para eso. Qué boludo que sos, qué boludo. Estás escuchando Dementes Metal por la 90.1. Ahora sí son las 23 y 37 de la noche. Acaba de comenzar el segmento nacional. El segmento. El segmento nacional que hoy ha creado, ha salido cual semilla de Chala. Que Víctor dejó latente. Un saludazo para Víctor. Un saludo para Víctor que nos debe estar escuchando. Y un saludo también a todos los que nos están escuchando y nos hacen. ¿Cómo cantó Víctor, ¿Cómo cantó Víctor, La verdad que. Había sentimiento. Había sentimiento. Sí. Con la operación esa de Napia que se hizo, parecía que le entraba oxígeno. No lo sabés, ¿cómo cantó? La verdad. ¿Cómo me lo perdí? Y Matías Medina. El guitarrista. Sí. ¿Cómo tocó, boludo? Todos se acercaron guitarristas de otras bandas y me dijeron, che, ¿cambiaron de guitarrista? Claro. No, papá, es Matías Medina, le dije. Vino yo, con todas las pilas. Lo cagamos a pedo y tocó bien. Sí, sí. No, la verdad que los felicito. Saludos también para Sharon, que acá está mensajeando. Ahí está, saludos para Sharon. Stone, ¿la conocés? No. Stone no. Bueno, vamos a escuchar un tema llamado Argentina. ¿De quién? De la banda Orcas, banda nacional. Y plagiadora. Uy, el otro día Mauro me mostró. Sí, ¿qué no solamente Orcas, hay otra. ¿Cuál? El Pito. Hay otra banda que justamente le gusta a Ari y que según él es la mejor banda del mundo. ¿Con qué letra empieza? Ya sabes, con R. ¿Con R? ¿Renacer? No. Dale, Ari. Diógenes y el Linchera. No. Rata. ¿Rata Blanca? Rata bueno, Blanca. Pero Rata pero Blanca se robaron está, no es está al nivel de Orcas. No, es inspiración. Eso es inspirarte, eso se llama influencia. Se llama robar las partituras y cambiarle la letra. Ah, es un capo, aguante Jardino. Ahora vamos a escuchar un tema de Orcas, Argentina, tus hijos, para todos ustedes. Poné bien fuerte el equipo de música y despertá a todos los topos que están durmiendo. We'll be right back. Martín, bajista de Muriático. El Negro, el baterista de Muriático. Yo soy Huevo, guitarrista y cantante. Y estás escuchando ¡Dementes Metal! Sí. Sonaba entonces Argentina, tus hijos, de Orcas. Un tema que habla sobre la época del 2001 de la, se hizo por esa época también. Claro, se hizo para esa época, hablando de toda la miseria y la crisis que había en esa época. Jodida, Muy sí. jodida para la Uno República era pendejo, pero en esa época, Yo la igual la vivimos todos, no, éramos pendejos, pero entendíamos bien todo lo que faltaba, pasaba. Faltaba comida en casa, Así es. Yo me acuerdo que vos te acercabas a tu viejo y le decías, papi, quiero mila. No hay. Andá a laburar, jojo de mil puta, me dijo. Y me revolía con un ladrillo. ¿Y qué iba a hacer? Era tiempo radical. Tiempos violentos. Epa. Tiempos violentos. Vamos con otro tema pensando. Más, como para música, estar. Ya está la música. Sí, claro. Sí, sí. Uy, ¿qué? Ah, no, eso. Pensé que se apagaba la luz. Y no. Era re traumado. Era eso. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Vamos a escuchar Malicia. Malicia. Random, no me acuerdo. Así, Random Selection. Claro. Te estaba vendiendo Belén, Mauro. Belén, págame la regalía. Bueno, entonces sale un tema de Malicia también para despeinarte. Dedicado te vuela la peluca. A Sharon. Bueno, sí, no sé si le gusta la Malicia. Bueno, importa, bueno va dedicado igual. A Sharon. Si le gusta, si no le gusta, bueno, mala suerte. Bueno, y si no le gusta, también. También. Bueno, también saludo para Elisa Rodríguez, saludo para Jonathan Rodríguez, saludo para los Rodríguez y Calamaro también. Bueno, vamos a escuchar, mejor vamos a escuchar Misa Negra y después Negra. Escuchamos Malicia. Ahí está, me gusta. Bueno, bueno. Porque, Misa Negra de Visceral. De Visceral, así bueno, está, entonces está. Buena banda Visceral. Hay que retirar la dedicatoria. Pero ahora sí, va de nuevo. Guardada en el bolsillo para dentro un ratito. Misa Negra, dedicada para todos los religiosos. Desde tu infierno Habla Eduardo Escurra de Verdades Parias y quédate que estás escuchando Demente por la 90.1. Volvemos de la tanda. ¿Qué era eso? Volvemos de la tanda, son las 23:51 de la noche. Le queda solamente 9 minutos a esta noche. Y a tu vida un año y medio. ¿Por qué cada vez menos? Como la radiación que te pones y te va a consumir. Saludos para Ari Spani. No, Spani, perdón, espera. Es Ari. Para Ari Spani, la nenita que me robó el nombre. Porque Ari me llamo Ari. Yo sí. Y no sé por qué es tan ladrona. Me agarró y dijo, no, yo quiero ese nombre también, tú. Y me lo sustrajo. Comprate un nombre, amiga. Saludos para Ari Spani, que nos está escuchando con Dave Mallea. Dice que la está volviendo loca. Díganle que se duerma. ¡Dormite! ¡Dormite! ¡Dormite! ¡Ari, dormite! Porque si no viene el coco. Y te comerá. Arro, mi niño. ¿Sí? ¿Sí? ¡Duérmase, pedazo! De mi corazón. O del tango fue eso. Claro, era todo así. Era una mezcla rara. Una mezcla popurrí. Un popurrí de estilos musicales. Vamos a escuchar. Yo diría que, mira, tengo ganas de escuchar de todo. Pero quedan 8 minutos. Quedan 8 minutos. Hacemos un. Así, digamos, un. Popurrí. Un collage. Así, entre. Algunos nos van a putear y otros van a decir, qué bueno que estuvo. Así, la inclusión al heavy, así, todo. El basta de la enemistad y todo. Un metal para todos. Un metal para todos. Claro. 7 minutos. 7 minutos. Bueno, vamos a escuchar un pedazo de. Memoria de siglos de Alma Fuerte. Ese sí va dedicado a Sharon. Y lo vamos a enganchar con Malón Mestizo. Oh, toma. Para todos los topu que. Los topu que dicen, no, que aguante Seis Alma Fuerte, que medio. No aguante bueno, Malón, va, aguante el heavy metal. Aguante Obvio. El heavy metal. We'll be right back. En lo que digo, nadie se engaña. Nos libramos del vencido. Todos barremos con saña a los ídolos caídos. No serás siempre el primero. La humana limitación cambia capricho al puntero de toda competición. Olfateamos muchas cosas entre prisas diariamente. Son verdades deliciosas y verdades pestilentes. Nadie da nada de balde, sábelo. El candor últimamente está muy bravo. Aunque la verdad es calde, sobran cadenas y esclavos. Libertad y sus vestigios. Más vale ponerse a salvo. Muchos calzan gorro frigio solamente por ser calvo, sí. Hey, yeah. Cubre al cuerpo cualquier capa. El placer también demacra. Todo ser busca una tapa. Cada cual cubre su lata. Cada cual su lata oculta. Sonaba Memoria de siglos de Alma Fuerte, hecho por Alma Fuerte, pero en realidad es de Hermética de la H. Y ahora vamos contra, a escuchar contrera. Vamos a escuchar para algunos la contra, pero para mí heavy metal, más de lo mismo, más de lo que nos gusta a nosotros, Malón mestizo. Y bueno, nos vamos despidiendo con este tema, a full. Pero primero vamos a escucharlo y después nos vamos a despedir. Quédense un ratito con nosotros escuchando este tema. Porque así es, balón mestizo con la mano. Bueno, un saludo para todos los que nos escucharon. Nos estaremos viendo, escuchando, perdón, porque no nos vemos. Yo no veo a nadie. Yo veo los mensajes nada más. A Mariano lo vemos. Acá, a Mariano lo vemos ahí del otro lado del vidrio. Bueno, saludos para todos los que nos escucharon, para todos los que por ahí no pudieron mandar mensaje, sí, pero nos están escuchando. Gracias a los que nos mandaron mensajes. A los auspiciantes, a Panadería Las Marías, a Clásico, a Crash, ¿quién? A Crash. ¿Y quién más? La Torre. La Torre, Jim. Que bueno, ellos son los que nos acompañan y gracias a ellos. Bueno, gracias a ellos vamos a seguir en el aire. Bueno, vamos a escucharnos el martes que viene, como siempre. Sí, sí. Vamos, abríguense bien. Vamos, si no queda otra. Claro, bien para mañana. Y en menos de un minuto cumpleaños el salvaje. Así que va. Javier, sopla la vela. Y saludos, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y bueno. Buena semana para todos ustedes, para todos, sí, los oyentes. Chao, chao. Muchas gracias. Nos pórtense vemos. Mal. Chao. Para explotar.